Estamos escuchando a La Pompette Noire, banda quiteña que se juntó en el año 2014. Sus gustos musicales por el gypsy jazz se complementan, por lo que los proyectos siguen avanzando y sus descubrimientos van a alcanzar nuevas posibilidades y su público va en aumento. De esta forma, invitan a otros músicos para ampliar su presentación a gran formato, sin perder su esencia de gypsy jazz, que es un estilo enmarcado dentro del swing. ¿Qué tal si escuchamos de ellos dos temas? Voz Adorado y Topsy. dance Charleston, small dance Charleston, even if you're fat dance Charleston, Charleston is the beat that moves your feet. I dance Charleston, you dance Charleston, we dance Charleston, they dance Charleston, everybody's hopping to the beat. The tall dance Charleston, small dance Charleston, even if you're fat dance Charleston, Charleston is the beat that moves your feet. Musical. Recuerde que se pueden comunicar con nosotros al 2220-966, 2220-966. Y el segundo grupo invitado es Merendersuite. Merendersuite es una agrupación paisa de apasionados por el Gypsy Jazz, género originado por el guitarrista de jazz gitano DJ Reid en la década de 1930 en Francia. Los integrantes de Merendersuite son pioneros en explorar a profundidad con detalle las técnicas, matices, historias y estilo del jazz gitano, con una trayectoria de varios años de estudio y experiencia a nivel nacional e internacional. Los merenderos, así como se hacen llamar los mismos integrantes, evocan los formatos tradicionales de serenatas callejeras con guitarras, pero también hacen su toque fresco de alegría y ligereza propios del jazz y del swing gitano. ¿Qué tal si de ellos escuchamos Encontraré un nuevo bebé y No puedo darte más que mi amor? Thank you. honey boy, my fashion plate baby, has turned the world. His sweet kind of loving has made me his slave. I found a new baby, so baby that's it. Sweet a kiss, what a kiss, full of it, can't resist them now. Tell me life, but his eyes, naughty eyes, it doesn't mean maybe. I just had to fall. Colombia. Y precisamente esta tarde está dedicada al swing gitano, porque el swing gitano del Festival Quito 2018 será del 13 al 20 de enero en Casa Mitómana, entre el Colegio San Gabriel y... se me fue... entre el Colegio San Gabriel y el Hospital Metropolitano. Recuerden que va a haber conciertos así como talleres. Las entradas para los conciertos son de $10 y para los talleres de $12. Como les decía, en esos talleres van a estar Ala Bomper Mort, Swin Menderes y el último que van a escuchar, Chapsi de Gypsy, que también es del Ecuador. Thank you.

Sintonía de los 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Y estás escuchando La Hueca Musical. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo al 2220-966. Tinka es una cantante y compositora francesa que en el año 2007 conoció al productor francés Fran Roet. Juntos escribieron los dos álbumes de la cantante, Spin Me Out y Six Pack, y crearon su propio sello discográfico titulado Dream Up. El estilo vocálico jazzístico de Dean es una mezcla del jazz de los años 40 y 50 combinado con ritmos y sonidos modernos. De ella vamos a escuchar La Boire. Well, Sally loves Harry, but Harry doesn't love Sally anymore. This is their story, and this is what Sally did. Harry's reaction? No reaction. That's the reason why. But Harry gradually becomes a Mr. Cellophane. That's the life it is. To be continued. Seguimos aquí en los 940M. Sweet Light Society es una nueva mezcla de sonidos electrónicos realizada por la actuación en vivo de algunos de los mejores instrumentalistas de jazz del norte de Italia. Su primer álbum fue lanzado en Warner Music Group en el verano del 2014. Fue precedido por una gira en los Estados Unidos y Canadá. Además de eso, The Sweet Life Society ha tocado en algunos festivales europeos más conocidos, con una banda de 7 piezas en vivo. Y de ellos nos vamos a escuchar Maison y Gran Balón. Non puoi non muoverti, questo beat è troppo elastico. espero que estés disfrutando de el swing gitano que trajimos. Y para finalizar esta tarde con la hueca musical, tenemos el tema Topsy. De hoy de la hueca musical, les quiero dar también lo que se va a estar dando en la oficina, localizado en La Ríos y Antepara. Desde el día de hoy inicia el ciclo de jazz, el ciclo de cine sobre autores y cantantes de jazz. El día de hoy a las 17 horas estará la primera exhibición y se trata sobre el documental de la vida y música de Nina Simone. Esto va a seguir hasta el 14, 21 y 28 de este mes. Recuerden, la función es gratuita, solamente deben acercarse a la oficina que está ubicado en La Ríos y Antepara, diagonal a la Plaza Belmonte. Recuerden que también no deben despegarse de la programación de los 940 AM. Enseguida lo mejor de la información y el humor con Los Chasqueando. Estuvo con ustedes Erika Morales y en los controles Panchito Viracocha. Gracias. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó La Hueca Musical. Tu punto de encuentro con los artistas de nuestra generación. Hasta la próxima.